Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy seguro que las nubes de guaruras que rodean a aquellos que forman la nata de lo que llamamos el mundo oficial tienen una misión más allá de la de proteger a sus patrones, evitar que tengan contacto con el mundo real. Tal como Churchill habló de una cortina de hierro y fuentes o cuevas definieron la cortina de nopal que nos aislaba dentro de nuestras fronteras, en México se ha levantado ahora una cortina de guaruras que divide a quienes viven del Estado del ciudadano a secas, es decir, del Juan de a pie. La cortina de guaruras no solo los separa, los transforma en autistas. Solo así podemos explicar el rosario de excesos que comete la clase en el poder, desproporciones cuya muestra más reciente fue el intento de duplicarse el sueldo por parte de la partida de insensibles que integra el Consejo del Instituto Federal Electoral. Recularon por la reacción que levantó la información filtrada a los medios, no por razones de conciencia, de decencia. Nos mostraron, sin embargo, con toda su fangosa inmoralidad, el abuso que es común a las capas superiores de quienes viven del presupuesto. Los consejeros querían equiparar su sueldo al de los ministros de la Suprema Corte, porque según ellos, lo ordena la ley. Pero todos sabemos que en la nómina soñada, frecuentemente el sueldo es lo de menos. Las compensaciones, los bonos, los premios, las comisiones y los negocios hacen de ese mundo un paraíso tan subyugante que esfuma la mesura y el más elemental sentido de la proporción y de la justicia que deberían normar las acciones de los servidores públicos. Un ejemplo. Nuestro pasado de tranzas nos obliga a tener una de las legislaciones electorales más onerosas del mundo, cuya pretensión imposible es blindar el proceso que conduce a la integración pacífica del gobierno. Este año, en elecciones de medio camino y en el foco mismo de un tsunami económico que golpea al país con furia, gastaremos más de 12 mil millones de pesos, unos 3 mil millones más que en las pasadas elecciones presidenciales, aparte del valor que tendrían los tiempos del Estado en radio y televisión, que serán utilizados por los partidos políticos y el propio IFE sin gastar un centavo. No solamente es un absurdo, sino un abuso contra el cual nada podemos hacer, porque fueron nuestros representantes populares quienes tejieron la telaraña que nos atrapa. Los ejemplos del abuso abundan lo mismo que las frases destinadas a la autocomplacencia, a permitirse todo, a lavar sus cerebros y a acallar sus conciencias. Un político pobre es un pobre político. El fin justifica los medios. Nosotros sí sabemos gobernar. Los demás son unos pillos. Desde el poder lo cambiaremos todo. La razón de ser del Estado parece haber quedado reducida a proteger el confort y dar seguridad a la casta gobernante. Los partidos políticos se han convertido en criadero de cínicos frente a quienes los demás solo somos cifras, masa, paisaje, en todo caso, meros espectadores impotentes de la lucha que se libra tras la cortina de guaruras por lo que queda de México. Hoy puede ser un gran día y mañana también.